Hola, buenas noches. Sed bienvenidos, con premura y urgencia, a Buscando Leones en las Nubes, como siempre los lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Universidad de Salamanca. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo, responsable último del programa, os saludamos de un modo aún más apresurado que de costumbre, pues la emisión se presenta repleta de canciones y textos literarios, de modo que esta presentación, tan a menudo algo superflua, hoy aparece como más prescindible que nunca. Os diré tan solo, para centrar nuestra edición de esta noche, y remitiéndoos al blog del programa, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, para completar esta breve información, que el 12 de febrero pasado se cumplieron 30 años de la muerte de Julio Cortázar, que de vivir aún habría llegado a los 100 el próximo 26 de agosto. Y que esta doble celebración, gozosa en cualquier caso, pues nos permite rememorar su inmensa figura como escritor y persona, será la excusa que dé sentido al programa que ahora comienza. Desde el punto de vista literario, en la próxima hora escucharéis textos extraídos de Cortázar de la A a la Z, un interesante libro sobre el argentino, del que son responsables Aurora Bernárdez, primera mujer del escritor, y Carles Álvarez Garriga, gran experto cortazariano. Los fragmentos seleccionados para integrar la emisión son, como el propio libro, heterogéneos y variados, e incluyen cuentos cortos, párrafos entresacados de sus novelas, fragmentos de entrevistas, poemas y reflexiones varias de Cortázar. En mi otro programa en Radio Universidad, presenté hace unas semanas una reseña sobre el libro que podéis consultar en su blog. todosloslibrosunlibro.blogspot.com. La banda sonora que acompaña la significativa muestra de textos del inolvidable escritor está integrada, como no, por una selección de espléndidas piezas de jazz que o bien son mencionadas por el autor de Rayuela en los distintos testimonios que nos quedan de su intensa devoción por el género, o bien son interpretadas por músicos de su predilección. Confío en que esta nueva emisión de homenaje a Julio Cortázar, en Buscando Leones en las Nubes, pueda interesaros. La abuela sacaba el mantel blanco y tendía la mesa bajo el emparrado, cerca de los jazmines, y alguien encendía la lámpara y era un rumor de cubiertos y de platos en bandejas, un charlar en la cocina, la tía que iba hasta el callejón de la Puerta Blanca para llamar a los chicos que jugaban con los amigos en el jardín de adelante o en la vereda, y hacía el calor de las noches de enero. La abuela había regado el jardín y el huerto antes de que oscureciera, y se sentía el olor de la tierra mojada, de los ligustros ávidos, de la madreselva llena de traslúcidas gotas que multiplicaban la lámpara para algún chico con ojos nacidos para ver esas cosas. Thank you. Un cronopio iba a lavarse los dientes junto a su balcón, y poseído de una grandísima alegría al ver el sol de la mañana y las hermosas nubes que corrían por el cielo, apretó enormemente el tubo de pasta dentífrica y la pasta empezó a salir en una larga cinta rosa. Después de cubrir su cepillo con una verdadera montaña de pasta, el cronopio se encontró con que le sobraba todavía una cantidad. Entonces empezó a sacudir el tubo en la ventana, y los pedazos de pasta rosa caían por el balcón a la calle, donde varios famas se habían reunido a comentar las novedades municipales. Los pedazos de pasta rosa caían sobre los sombreros de los famas, mientras arriba el cronopio cantaba y se frotaba los dientes, lleno de contento. Los famas se indignaron ante esta increíble inconsciencia del cronopio y decidieron nombrar una delegación para que lo imprecara inmediatamente, con lo cual la delegación formada por tres famas subió a la casa del cronopio y lo increpó, diciéndole así: «Cronopio, has estropeado nuestros sombreros, por lo cual tendrás que pagar». Y después, con mucha más fuerza: «Cronopio, no deberías derrochar así la pasta dentífrica». ¿Por qué escribo esto? No tengo ideas claras, ni siquiera tengo ideas. Hay jirones, impulsos, bloques, y todo busca una forma. Entonces entra en juego el ritmo, y yo escribo dentro de ese ritmo. Escribo por él, movido por él, y no por eso que llaman el pensamiento y que hace la prosa, literaria u otra. Hay primero una situación confusa, que solo puede definirse en la palabra. De esa penumbra parto, y si lo que quiere decirse, tiene suficiente fuerza, inmediatamente se inicia el swim. Un balanceo rítmico que me saca a la superficie, lo ilumina todo, conjuga esa materia confusa y el que la padece en una tercera instancia clara y como fatal: la frase, el párrafo, la página, el capítulo, el libro. Ese balanceo, ese swing en el que se va informando la materia confusa, es para mí la única certidumbre de su necesidad, porque apenas ceso comprendo que no tengo ya nada que decir. Y también es la única recompensa de mi trabajo, sentir que lo que he escrito es como un lomo de gato bajo la caricia, con chispas y un arquearse cadencioso. Así por la escritura bajo al volcán, me acerco a las madres, me conecto con el centro, sea lo que sea. Escribir es dibujar mi mandala y a la vez recorrerlo. Inventar una purificación purificándose. Tarea de pobre chamán blanco con calzoncillos de nylon. ¿Qué diablos hay entre nuestra vida y nuestra literatura una especie de muro de la vergüenza? En el momento de ponerse a trabajar en un cuento o una novela, el escritor típico se calza el cuello duro y se sube a lo más alto del ropero. ¿A cuántos conocí que si hubieran escrito como pensaban, inventaban o hablaban en las mesas de café, o en las charlas después de un concierto o un match de box, habrían conseguido esa admiración cuya ausencia siguen atribuyendo las razones deploradas, con lágrimas y folletos, por las sociedades de escritores? Esnobismo del público que prefiera a los extranjeros y mirar lo que tiene en casa, alevosa perversidad de los editores, y no sigamos que va a llorar hasta el nene. Hiato egipcio entre una escritura demótica y otra hierática. Nuestro escriba sentado asume la solemnidad del que habita en el Louvre, tan pronto le saca la fundita a la Remington. De entrada se le adivina el pliegue de la boca, la amarga experiencia humana asomando en forma de rictus, que como es notorio, no se cuenta entre las muecas que faciliten la mejor prosa. Estos ñatos creen que la seriedad tiene que ser solemne o no ser. Como si Cervantes hubiera sido solemne, carajo. Descuentan que la seriedad deberá basarse en lo negativo, lo tremendo, lo trágico, lo stavrogin, y que sólo desde ahí nuestro escritor accederá, en los dos sentidos del término, a los signos positivos, a un posible happy end, a algo que se asemeje un poco más a esta confusa vida donde no hay maniqueo que llegue a nada. Asomarse al gran misterio con la actitud de un macedonio se les ocurre a muy pocos. A los humoristas les pagan de entrada la etiqueta para distinguirlos higiénicamente de los escritores serios. Cuando mis cronopios hicieron algunas de las suyas en Corrientes y Esmeralda, una eminente intelectual exclamó: «¡Qué lástima! pensar que era un escritor tan serio. Solo se acepta el humor en su estricta jaulita. Y ojo con trinar mientras suena la sinfónica, porque lo dejamos sin alpiste para que aprenda. Like a fool, falling head and heels in love, like a kid out of school. My poor heart is in an awful state now, but it's too late now to call a halt. So if I become a nuisance, it's all for falling in love with you. I'm under your spell, but how can I help it? Don't blame me. Can't you see when you do the things you do? If I can't conceal the thrill that I'm feeling, don't blame me. I can't help it if that doggone moon above makes me need someone like you to love. Blame your kiss, as sweet as any kiss can be, and blame all your charms that melt in my arms. But don't blame me. If that doggone moon above makes me need someone like you to love, you got to blame that kiss, 'cause it's sweet as any kiss can be, and blame all your charms that melt in my arms, but don't blame me. En el principio fueron los olores. Yo tenía 8 o 9 años y desde el suburbio bonaerense donde vivíamos, mi abuela me llevaba de visita a la casa de unos amigos. Primero un tren local, luego un tranvía y por fin, desde el centro de la ciudad, el subterráneo, que los porteños llaman subte, casi como si le tuvieran miedo a la palabra completa y quisieran neutralizarla con un corte desacralizador. Hoy sé que el trayecto en subte no duraba más de 20 minutos, pero entonces lo vivía como un interminable viaje en que todo era maravilloso desde el momento de bajar las escaleras y entrar en la penumbra de la estación, oler ese olor que solo tienen los metros y que es diferente en cada uno de ellos. Mi abuela me llevaba de la mano, su traje negro, su sombrero de paja con un velo que le cubría la cara, su invariable ternura, y había esos minutos en el andén en que yo veía la hondura del túnel perdiéndose en la nada, las luces rojas y verdes parpadeando en la profundidad. Thank you. El jazz es como un pájaro que migra o emigra o inmigra o transmigra. Salta barreras, burla aduanas. Algo que corre y se difunde, y esta noche en Viena está cantando Ella Fitzgerald, mientras en París Kenny Clarke inaugura una CAF, y en Perpiñán brinca los dedos de Oscar Peterson, y Satchmo por todas partes con el don de ubicuidad que le ha prestado el señor, en Birmingham, en Varsovia, en Milán, en Buenos Aires, en Ginebra, en el mundo entero. Es inevitable, es la lluvia y el pan y la sal, algo absolutamente indiferente a los ritos nacionales, a las tradiciones inviolables, al idioma y al folclore. Una nube sin fronteras, un espía del aire y del agua, una forma arquetípica, algo de antes, de abajo, que reconcilia a mexicanos con noruegos y rusos y españoles, los reincorpora al oscuro fuego central olvidado, torpe y mal y precariamente los devuelve a un origen traicionado. Les señala que quizás había otros caminos y que el que tomaron no era el único y no era el mejor. O que quizá había otros caminos y que el que tomaron era el mejor, pero que quizá había otros caminos dulces de caminar y que no los tomaron, o los tomaron a medias. Y que un hombre es siempre más que un hombre y siempre menos que un hombre. Más que un hombre porque encierra eso que el jazz alude y soslaya y hasta anticipa. Y menos que un hombre porque de esa libertad ha hecho un juego estético o moral. Un tablero de ajedrez donde se reserva ser el alfil o el caballo. Una definición de libertad que se enseña en las escuelas. Precisamente en las escuelas, donde jamás se ha enseñado y jamás se enseñará a los niños el primer compás de un ragtime y la primera frase de un blues, etcétera, etcétera. In a sentimental mood, I can see the stars come through my room while your loving attitude is like a flame that lights the gloom on the wings of every kiss. Drifts a melody so strange and sweet in this sentimental bliss. You make my path complete. Rose petals seem to fall. It's all like a dream to call you mine. My heart's a lighter thing since you made this night a thing divine. In a sentimental mood, I'm within a world so heavenly, for I never dreamt that you'd be loving sentimental me. Jamás he podido leer escuchando música. Y esta es una cuestión bastante importante, porque tengo amigos de un nivel intelectual y estético muy alto, para quienes la música, que en ciertas circunstancias puedan escuchar concentrándose, es al mismo tiempo una especie de acompañamiento para sus actividades. Esto lo comprendo muy bien en el caso de los pintores. Tengo amigos pintores que pintan con un disco de fondo o la radio. Pero en el caso de la lectura, yo creo que no se puede leer escuchando música, porque eso supone un doble desprecio o un desprecio unilateral. O se desprecia la música, o se desprecia lo que se está leyendo. La música es un arte tan absoluto, tan total como la literatura. Y el músico exige que se le escuche a full time, lo mismo que cualquiera de nosotros cuando escribimos. Personalmente me apenaría, me decepcionaría, enterarme de que alguien a quien estimo intelectualmente ha leído un libro de cuentos míos al mismo tiempo que estaba escuchando una fuga de Bach o una ópera de Bertolt Brecht. En cambio puedo, sí, leer mientras espero en un aeropuerto o a alguien en un café. Porque esos son los vacíos, los tiempos huecos que uno no ha buscado por sí mismo, sino que los horarios de la vida, digamos, te condenan de golpe a media hora de espera. Y entonces, tener un libro en el bolsillo y concentrarse en él, en ese momento, por un lado anula el tiempo del reloj, y por otro lado te crea una sensación de plenitud. Y no esa especie de mala conciencia, que también por deformación intelectual, tengo yo, en el sentido de que si me paso más de 10 minutos sin hacer algo, sea lo que sea, tengo la impresión de que soy ingrato con ese hecho maravilloso que es estar viviendo, tener ese privilegio de la vida. Y es algo que siento cada vez más, mientras mi vida se acorta y va llegando a su término ineluctable, si me permitís la palabra tan cursi.

Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Esa unidad del hombre consigo mismo se anuncia ya en las relaciones inevitables del sueño y la vigilia. Todo aquel que vive bien despierto sueña mucho, tiene una carga onírica particularmente densa. ¿Por qué no creer, entonces, que la relación recíproca es también válida y que hace falta soñar mucho, es decir, aceptar y asumir los sueños, para vivir cada vez más despierto? Me acuerdo de un bello, enigmático verso de John Keats. "And he's awake who thinks himself asleep". Creo que el hombre debería ir al encuentro de su doble nocturno, desterrado y perseguido, para traerlo fraternalmente de la mano, algún día, y hacerle franquear a su lado las puertas de la ciudad. If I should write a book for you, that brought me fame and fortune too, that book would be like my heart and me, dedicated to you. If I should write a book for you that brought me fame and fortune too, that book would be like my heart and me, dedicated to you. If I should paint a picture too that showed the loveliness of you, my art would be like my heart and me, dedicated to you. To you, because your love is the beacon that lights up my way. To you, because with you I know a lifetime could be just one heavenly day. If I should find a twinkling star, one half so wondrous as you are, that star would be like my heart and me, dedicated to you, dedicated to Yo soy profundamente internacional, como ya te has dado cuenta. Yo soy absolutamente lo contrario del escritor, sobre todo latinoamericano, que le gusta quedarse en su país, en su rincón, y hacer su obra en torno a lo que le rodea. El caso de Onetti, por ejemplo, que no se ha movido nunca del Uruguay, o el caso de Rulfo, que no se ha movido nunca de México, o casi nunca. La lista es muy amplia. En mi caso, no. Y yo creo que la culpa la tuvo Julio Verne. Desde pequeño los viajes fueron para mí el objetivo final de mi vida. Cuando yo tenía 10 años, le dije a mi madre que yo quería ser marino. Ahora, como era un niño de salud un tanto frágil, tenía asma y ese tipo de cosas, y además la carrera de marino cuesta mucho dinero en la Argentina, y en mi casa eran muy pobres, entonces mi madre decidió que era mucho mejor que yo fuera maestro. Y me lo dijo francamente, y bueno, yo acepté. No podía hacer otra cosa. Tampoco tenía una vocación tan grande, porque si la hubiera tenido me habría escapado y habría sido marino. No, era un capricho de niño que venía sobre todo por el deseo de viajar. Bueno, luego pude realizarlo sin necesidad de ser marino. My sweet, embraceable you. Embrace me, you irreplaceable you. Just one look at you, my heart grows tipsy in me. You and you alone brings out the gypsy in me.

El piano de Duke Ellington, que acompañó la lectura de un bello poema de Julio Cortázar sobre su propia infancia, pone fin a esta emisión de homenaje al escritor argentino, en la que, entre fragmentos de Cortázar de la A a la Z, el libro de Aurora Bernárdez y Carles Álvarez Garriga, publicado por Alfaguara, hemos podido escuchar piezas de jazz interpretadas por algunos de los músicos favoritos de nuestro autor, homenajeado en Buscando Leones en las Nubes, al cumplirse este 2014 el doble aniversario de su nacimiento, 100 años, y su muerte, 30 ya desde aquel 12 de febrero de 1984. Blue Mitchell, Bessie Smith, Lester Young, Ethel Watts, Nat Adderley, Ella Fitzgerald, Jimmy Heath, Lena Horne, Charlie Parker, Billie Holiday, John Coltrane con Johnny Hartman, Sarah Vaughan y el mencionado Duke Ellington ponen la banda sonora a un programa que espero os haya llegado a emocionar. Con su mención nos despedimos hasta dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós.